Enrique, yo quisiera, voy a poner un cachito en abogado del diablo y le quisiera preguntar, porque el año pasado le decían al gobierno nacional, ha sacado solo medidas para favorecer a los grandes ricos y para los trabajadores y las pymes no ha sacado nada. ¿Cómo sacamos la ley de pequeña y mediana empresa? No, es una mentira eso. Es una burla eso. ¿Por qué, por Eso favor? es la ley, lo fundamental de la ley de la que le llaman ley de la pequeña y mediana empresa que salió en el paquete de el no despido por los 180 días. El compromiso de no despedir personal por los 180 días salió en el mismo paquete. Pero en vez de favorecer a las pequeñas empresas, que en algunos aspectos aparentemente favorecería, que es lo que estamos viendo ahora, de lo que estamos hablando, porque permitía pagar el IVA, la recaudación del IVA a las pequeñas y medianas empresas en tres cuotas. Si uno no lo pudo pagar un mes, si el mes hubiera, digamos, hubiera sido una situación de mejoramiento del mercado interno y del poder adquisitivo de la gente, uno podría pagar adecuadamente en tres cuotas lo que se quedó atrancado por ahí a junio del año pasado. Pero la realidad es otra, es decir, que estamos pidiendo mayor prórroga y que incluyan mayores meses para ver de qué forma podemos pagar la deuda que tenemos fiscal, que puede ser con el valor del IVA o como puede ser los aportes patronales. Que los aportes patronales de una pequeña empresa son igual que una gran empresa. El porcentaje es el mismo y que Claro. no, en eso no hay diferencia. Entonces, esa es la situación que salió como una panacea la ley de las pymes. Nosotros manifestamos en ese momento que era pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Y bueno, esto lo he demostrado. Es decir, llegamos a fines de marzo y estamos pidiendo prórroga para el pago de lo que aquellas que pagaron en 3 meses las deudas fiscales que tenían en aquel momento. Y bueno, para el mes siguiente hay que pagar, uno no puede pagar 3 meses. Y así va pateando la pelota para adelante y llega un momento que uno puede patear más la pelota para adelante porque es muy grande. Claro. Esa es la situación. Quería preguntarle, ya que lo tengo acá, quería hacerle una pregunta referida a la tasa de ganancia. Porque, claro, se discuten las paritarias, se sabe cuánto aumentan a los trabajadores. Ahora, de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, nadie cuestiona la tasa de ganancia, como tampoco la de los bancos, que sería lo mismo que el sueldo. ¿Qué Y opina usted claro, de esto? y bueno, eso es lo que nosotros, por eso decimos nosotros que el Estado tiene que cumplir una función de regulador del mercado y tiene que pagar más a aquellos que ganan más. Es la ley para que podamos existir dentro de una política con inclusión. Ahora, si queremos hacer otra política que no interesa la inclusión, que solo interesa el beneficio de aquellos que ganen más plata, bueno, es lo que vamos a ir sufriendo poco a poco, Claro. lamentablemente. Bueno, Enrique, no le vamos a robar más tiempo, le vamos a agradecer. No, si lo que me sobra en este momento es tiempo. Solo tiempo. Sobre tiempo. Así es. Por eso es lo único que podemos robar nosotros. Claro, exactamente. Exactamente. Así Y que es un tiempo que no se recupera. Pero este ha sido un tiempo ganado, la verdad que muchas gracias, muy agradecido por habernos No, gracias a atendido. ustedes por ponerme en contacto con la audiencia. Y así Y para que... que la gente vaya escuchando, Exacto. porque a veces los medios de comunicación son mucho más grandes que la mosquitera, y machacan con que todo va a ser felicidad y prosperidad, y la realidad es otra. Y la Así. realidad la están manifestando ustedes con las entrevistas y las distintas posiciones que están tomando. Los felicito. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Enrique. Un abrazo grande para usted y para toda la gente de APYME. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Enrique Tarditi de APYME, Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Esta comparación, ¿no? A ver, la tasa de, yo le decía al final, la tasa de rentabilidad, la tasa de ganancia. ¿Cuánto es lo que ganás? la paritaria de los trabajadores está en un 20% promediando, 18 más bien, tirando al 17. 17. No solamente la de los estatales, sino que están cerrando en general, números. Salvo hay excepciones, o los bancarios, por ahí, algún otro sindicato, pero en general están entre 17 y 20. El año pasado la tasa de rentabilidad de los bancos fue del 60%. Y además estamos hablando de que te aumentan 17% sobre un sueldo de 8.000 pesos. Si tu tasa de ganancia es del 60%, ponele que esté equivocado, que es de 30%, sobre miles de millones de pesos, esos 30% no es lo mismo que arriba de 8.000 claro, pesos. Claro, como bastante distinto, ¿no? Es grande la brecha. Por eso nuestra insistencia desde acá de decir, no me vengan con déficit fiscal. No me vengan con que no hay plata para la escuela, porque si uno entra a los bancos, ahí está la plata. Los bancos, que son amigos de los ojeros, que son socios de los mineros, que son socios de Clarín, de Telefe, que es la telefónica, y así estamos. Molino de Río de la Plata, Monsanto, busquen y encuentran, se encuentra fácilmente. Claro. La pregunta es, ¿no? Simplemente, ¿para qué hay plata, no? ¿Cuál es la decisión? ¿Por dónde? ¿Para quiénes?